Quinto misterio: la coronación de la Virgen como reina de todo lo creado. Eres toda hermosa y no hay en ti mancha. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa, huerto cerrado, fuente sellada. Ven, serás coronada. Si tú y yo hubiéramos tenido poder, la hubiéramos hecho también reina y señora de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer con corona de 12 estrellas sobre su cabeza, vestido de sol, la luna a sus pies. María, virgen sin mancilla, reparó la caída de Eva y ha pisado con su planta inmaculada la cabeza del dragón infernal. Hija de Dios, madre de Dios, esposa de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la coronan como emperatriz que es del universo. Y le rinden pleitesía de vasallos los ángeles, y los patriarcas, y los profetas, y los apóstoles, y los mártires, y los confesores, y las vírgenes, y todos los santos, y todos los pecadores, y tú y yo.